hoy la concentración aquí en frente de las puertas de la ANSES a partir de un reclamo que ustedes han definido en el Congreso, pero que ha tenido también actividades en otras localidades de la provincia, hoy aquí en el SUME, no a la reforma jubilatoria. Sí, es una actividad que estamos realizando en realidad con el conjunto de la docencia argentina y que tiene que ver obviamente con fijar y definir nuestra posición de rechazo a esta iniciativa del Ejecutivo Nacional de llevar modificatoria al sistema previsional. Como decíamos recién, no solamente estamos hablando de modificar la edad jubilatoria, de extender esta edad jubilatoria, estamos hablando de un proyecto que implica modificar el sistema jubilatorio, muy similar a lo que nos tocó vivir en la década del 90 con los sistemas de capitalización, con transferir los fondos que hemos utilizado y que hemos aportado los trabajadores durante años a las empresas privadas, a la banca privada. Y bueno, realmente ya vivimos esta experiencia en el país, la rechazamos absolutamente, dimos la pelea en su momento, a pesar de toda esa pelea en nuestra provincia y a pesar de haberse hecho un plebiscito, la caja de previsión se transfirió y todos pagamos la consecuencia de los sistemas transferidos. Entonces nos parece más que oportuno, antes de que se empiece a discutir directamente en el Senado y en el Congreso, nosotros advertir y dar toda la pelea necesaria. ¿Hay una iniciativa de junta de firmas también para presentar en el Congreso respecto a este tema? Sí, sí hay una iniciativa de CETERA, a la cual obviamente estamos adhiriendo, por eso justamente tiene esta intencionalidad de visualizar, de que se visualice el reclamo frente a las puertas del ANSES. Sabemos que muchos compañeros del ANSES saben de esta realidad y son conscientes y acuerdan con que no podemos perder nuestro sistema solidario y de reparto. Y entonces en eso creo que no es casual estar aquí en el ANSES en Viedma, como estuvimos en Roca, como estuvimos en Cipolletti, como estuvimos en Valle Medio, como se hizo la presentación en San Carlos de Bariloche, que no solamente se hizo una movida frente al ANSES, sino se hizo una presentación judicial. Lo vamos a hacer a lo largo y a lo ancho del país. Pasaba una bencina y decía, esto no es solo para los docentes, sino que para todos. Exactamente, exactamente. Modificar el sistema previsional, que hoy se esté dando la posibilidad de discutir y eliminar la zona austral para los trabajadores que estamos debajo del río Colorado, va a significar una merma en la percepción de los saberes de los compañeros jubilados más que importante, sabiendo lo que significa vivir en la región sur. Así que, bueno, me parece que es algo que tenemos que salir a pelear entre todos. Recién hacías un resumen de lo que fue ayer la paritaria. ¿Qué nos podés contar? Bueno, una paritaria muy extensa. Empezó a las 16 horas y finalizó pasadas las 23, donde lo positivo es, en primer lugar, la disposición de retomar el diálogo en el marco de la paritaria. Eso nosotros lo marcamos como más que positivo. Pudimos trabajar al nomenclador, que veníamos manifestando la necesidad de trabajarlo. Se hicieron preacuerdos de llevarlo adelante en varios de los puntos, como por ejemplo la modificación de los puntos de los cargos de maestra jardinera de jornada completa, los cargos de auxiliares docentes de las residencias escolares en nivel primario. Le estuvimos comentando a compañeros, porque muchos compañeros de escuelas técnicas, trabajar en la modificación de los puntos de la jefatura de sección, un viejo reclamo de compañeros de escuelas técnicas, porque eso hace al escalofón, eso hace a la estabilidad y a la necesidad de trabajar sobre la estabilidad docente. Planteamos obviamente la cuestión salarial. El Ministerio de Educación planteó que va a cumplir el compromiso de reabrir la discusión paritaria y salarial a partir de septiembre, por lo cual el 12 de septiembre ya he fijado una nueva paritaria para discutir salario. Trabajamos obviamente el 0800, que es el proyecto Comunicarnos, en el cual en el planteo que hizo el Ministerio de Educación del día de ayer cambió sustancialmente su punto de vista o su argumento por el cual la quiere instrumentar, reconociendo la propia Ministra de Educación que es cierto que el sector docente es porcentualmente uno de los sectores que menos uso de licencias por enfermedad hace, lo que sí es cierto y reconoció que obviamente las coberturas de las licencias tienen que realizarse para que no se resienta el servicio educativo y eso es lo que genera obviamente la erogación en el presupuesto. ¿Qué es lo que venimos nosotros planteándole hace mucho tiempo? Se modificó también dentro de la resolución el punto que tenía que ver con la cobertura inmediata, que era una de nuestras preocupaciones, que al no cubrirse inmediatamente se iba a generar que muchos chicos estuvieran sin clases. Eso se modificó y nos queda obviamente para seguir observando si realmente este sistema de 0800, con la realidad de la comunicación, con la realidad de la conectividad que tiene la provincia de Río Negro, va a ser realmente efectivo o realmente va a trabar lo que es la cobertura de licencias. Así que bueno, va a haber un ensayo, va a haber una simulación de implementación para saber si es factible ponerlo en marcha, a la cual vamos a estar siguiendo muy de cerca para ver qué es lo que sucede.